Ya estamos aquí, porque como puedes comprobar, hoy comenzamos así, en clave de jazz. Y lo hacemos con el número uno del jazz mundial, Miles Davis, y esta célebre composición de Dizzy Gillespie, Una noche en Tunisia. Así ponemos punto de arranque a esta nueva edición de Músicas, una ventana abierta al universo musical. Ya sabes que desde ayer hemos comenzado nuestro nuevo horario. Antes estábamos únicamente dos horitas, los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Desde ayer, ya hemos comenzado nuestro nuevo horario, lo que ya, también como os comentaba ayer, nos va a dar la posibilidad de aumentar ese espectro musical que hemos venido anunciando siempre en los jingles, pero pocas veces hemos podido cumplir. Ahora sí, con 4 horas los sábados y otras 4 horas los domingos, sí vamos a poder ampliar ese abanico musical, dando cabida a estilos musicales que hasta el momento no habíamos podido tocar. Mucho rock and roll, pero poquitas otras músicas han venido sonando aquí en el programa. Desde ayer sí vamos a poder ampliar fronteras. Así que ya sabes, las nuevas citas, sábados y domingos, de 2 a 6 de la tarde, aquí en Fama FM 89.5 de tu dial. Recordamos también las dos formas de comunicación con el programa. Desde ayer también tenemos habilitado Skype para que puedas añadirnos y ponerte en contacto directo con el programa. Nos añades con el nombre de Músicas Online. Músicas escrito con K de kilo. También la otra forma, la más habitual, la más típica, vía teléfono 914451642. Y para ponerte vía internet en contacto con el programa, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras dos páginas. Bien a través de la página www.musicas.es, donde vamos desgranando las novedades musicales que llegan al programa. Músicas, nuevamente ya sabes que he escrito siempre con K de kilo. O en la otra web, donde vamos colocando ya un poquito cosas propias. La lista de músicas, los eventos tanto de músicas como los recomendados, en un chat online y más cositas que poquito a poquito vamos añadiendo a esa otra página, www.musicas.es.tl. Músicas escrito con doble K de kilo. A lo largo del programa pues iremos repasando un poco los próximos conciertos recomendados por el programa. También pasaremos la entrevista que hacíamos el pasado miércoles a María Fernández Rey, presentando su nuevo trabajo llamado Despierta. Y también hablaremos de modo breve de lo que acontecía también este pasado miércoles en la sala Berlanga, en lo que fue la presentación del disco y DVD homenaje a Ángel el Reverendo. Y pasamos de uno de los grandes del jazz internacional a otro de los grandes del jazz nacional, Jorge Pardo, con esta canción llamada Gracias Lou, dedicada al pianista y organista Lou Bennett. Así arrancamos esta nueva edición de música. Saludos a Alberto Pérez, bienvenidos al país de todas las músicas. Thank you. Siempre que hemos puesto a Jorge Pardo nos gusta hacer esa pequeña mención, recordatorio, quizá para todos aquellos que no estén introducidos en el mundo del jazz y tampoco tengan demasiado claras las referencias musicales de Jorge Pardo. Comentar, por ejemplo, que Jorge Pardo participó en las grabaciones de preproducción de ese disco imprescindible de Camarón de la Isla, como fue La Leyenda del Tiempo. Él participó en aquellas grabaciones de preproducción y también formó parte del sextet de Paco de Lucía, junto a Ramón de las Algeciras, Rubén Dantas, Carles Benavén, Pepe de Lucía. El sextet al completo, ahí formó parte también Jorge Pardo, con lo cual, bueno, ¿qué más que descarta de presentación necesita un artista? El hecho de haber colaborado con Camarón de la Isla y con Paco de Lucía. En algún sitio y en algún lugar alguien comentaba que este corte llamado Gracias Lu de Jorge Pardo también habría sido merecedor de haber sido incluida en la banda sonora de la película Calle 54 de Fernando Trueba. Pero claro, son tantos y tantos los artistas y tantas las canciones que es difícil aglutinar a todos. Seguimos con este proyecto que se hace llamar New York Flamenco Reunion. Aquí nos encontramos a Guillermo McGill, Marc Miralta, el gran Javier Colina, Perico Sánchez y Josh Colican con esta versión de Charlie Parker llamada Segment. Aunque sí, en algún momento Javier Colina también, bueno, le apetece recordar la canción de Mina, Moliendo Café. Escúchalo y verás cómo por ahí aparece ese Moliendo Café. Aires yaceros en estos primeros minutos del programa con Miles Davis, el número uno del jazz mundial e internacional, la aportación nacional de Jorge Pardo y este proyecto llamado New York Flamenco Reunion Segment, con esta adaptación del tema de Charlie Parker. Thank you. lo que esperabas. Ahora, la Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Continuamos con lo que fue este pequeño homenaje de Lee Ritenour a la figura de Bob Marley. Un disco completo íntegro, recuperando los grandes éxitos de Bob Marley a ni de golpe de jazz. Esta fue la canción que hace algunos años también hizo esto el mismísimo Eric Clapton, I Sunset It. But I did not shoot the deputy. No, no, no. All around my hometown said they're trying to track me down. They say they wanna bring me in guilty for the killing of a deputy. Except for the life of a deputy now. But I said, oh Lord, I ain't shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Oh Lord, I ain't shot the sheriff. Oh Lord, they say it is a capital offense. And for what, I don't know now. Every time I plant a seed, yeah, he'd say kill it before it grows. He said kill them before they grow. Oh Lord, I ain't shot the sheriff, but I swear it wasn't self-defense. You better hear me now, now. It was I who shot the sheriff. I swear it wasn't self-defense. Ah, yeah. Shoot, don't deputy. I Saw the Sheriff, la grandísima composición de Bob Marley, convertida en éxito por el propio Eric Clapton y recuperada en este disco homenaje a la figura de Bob Marley por Lee Ritenour. Este disco llamado A Twist of Marley. Bienvenidos al país de todas las músicas. Sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, aquí en Fama FM 89.5 de tu dial, tratando de abarcar todos los estilos musicales de calidad, ya sea pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Solo buena música aquí en Fama FM. Y continuamos, bueno, con lo que en mi opinión y la de muchos es una auténtica obra maestra. Tristemente, en los cines de alto standing pues duró bastante poco. Yo de hecho fui al barrio de Lucha a ver esta película y ya la habían retirado de la cartelera. Increíble. También en los premios Goya solo se llevó un premio a la mejor iluminación. Triste, pero verdad. Estoy hablando de esta obra maestra del señor Fernando Trueba, un documental magnífico sobre el mundo del Latin Jazz, el jazz latino, llamado Calle 54. Esta fue la aportación de un caballero increíble al que hemos visto ya en directo en un par de ocasiones, un genio llamado Paquito de Rivera. Esta fue su aportación a la banda sonora de la película Calle 54, con este corte llamado Panamericana. Thank you. Fernando Trueba solía comentar que cuando Calle 54 fue estrenada en los países de Sudamérica, la gente en los cines se ponía en pie y se ponía a bailar. Y bueno, con canciones como esta, no es para menos. Un gran elenco de artistas del Latin Jazz, como Evo Evo y Chucho Valdés, Tito Puente, Michel Camilo, Paquito de Rivera, por supuesto, el que está sonando. Un excepcional documento sobre el mundo del Latin Jazz. Y seguimos a todo ritmo con esta grandísima composición de Michel Camilo, otro gran genio. Nos tomamos a la playa y estamos aquí en pleno Caribe. Así se llama esta canción, este corte del excelente genio musical llamado Michel Camilo. We'll be right back. puro ritmo, la música fantástica de Michel Camilo. Esta composición que también aparece como banda sonora de la película de Chumas, otra de las películas de Trueba. Yo creo que lo mejor de la película es justamente el final, ese concierto, celebrarlo en Lincoln Road con toda la banda al completo: Cachao, Paquito de Rivera, Michel Camilo, todos los genios reunidos en esa magnífica actuación en Lincoln Road. Un vídeo que hemos puesto sin infinidad de veces en Facebook. A punto ya de cumplir la primera hora de programa a golpe de jazz. Y continuamos escuchando con lo que fue también una de las últimas aportaciones cinematográficas del gran Fernando Trueba, esa película magnífica llamada Chico y Rita, las vicisitudes de un músico cubano poquitos años antes de que llegara Fidel Castro al poder, hecha en dibujos animados, dibujada por Javier Mariscal. Y si los códigos HTML no fallan, pues la tenemos subida para que la podáis ver en nuestro blog llamado La Casa de la Música. Quizás buscando un poquito, rebuscando por Google, quizás puedas encontrar el pod. Y si no, ya, bueno, también habilitaremos en nuestra página musicas.es.tele los enlaces pertinentes a, bueno, esos otros blogs abiertos, aparte del oficial, el www.musicas.es. Vamos a escuchar uno de los cortes también pleno de ritmo y de poderío, llamado Mambo Heads, incluido en la banda sonora de la película Chico y Rita. Suena este Mambo Heads, banda sonora de la película Chico y Rita. Todo un lujo de película, lo mires por donde lo mires, desde la banda sonora a lo que es la producción musical de los dibujos hechos por Javier Mariscal. Y seguimos con lo que, bueno, es también uno de los grandes genios de la música de este país, hermano de Raimundo Amador, produciendo algunos de sus discos. Canta casi como Camarón. toca el piano, la guitarra, la mandolina. Con 16 años ya estaba tocando la batería en Pata Negra. Estoy hablando del Churri Diego Amador, sonando con esta canción. Bueno, lo que es musicando uno de los grandes poemas de Federico García Lorca. Esta canción china en Europa. Damas y caballeros, Diego Amador, el Churri, sonando aquí en Músicas. Señorita del abanico va por el puente, va por el puente del fresco río. Los caballeros con su levita miran al puente sin barandilla. La señorita del abanico y los volantes buscan marido. Los caballeros están casados con rubia harta de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste, la señorita. Canción china en Europa, Diego Amador, el Churri, poniendo música a uno de los grandes poemas de Federico García Lorca, Canción China en Europa. Yo he tenido la suerte, la oportunidad de ver dos conciertos de este monstruo llamado Diego Amador, uno en el Colegio San Juan Evangelista, otro en un local ya cerrado, el que daba nombre a la película de Trueba, calle 54. Y en la primera de ellas, pues tuvimos la suerte de mí también de ver a otro genio, que estábamos como locos por volver a ver un grandísimo bailarín llamado Joaquín Grilo. También en algunas ocasiones Grilo ha acompañado a Jorge Pardo. Hay otros bailarines que tienen más nombre, pero no tienen el talante y la figura de este monstruo de Jerez, Joaquín Grilo. Primeros 60 minutos consumidos de esta nueva edición de Músicas.

En el año 1941, Sandro Valerio, Rafael de León y Manuel Quiroga componían esta célebre composición llamada Tatuaje. La versión más popular fue la que grabó Doña Concha Piquer, pero muchas, muchas más versiones se han hecho a lo largo de la historia desde aquel año 1941. Hace algunos años también, bueno, Martirio y Chano Domínguez volvían a unir fuerzas en ese disco que se hizo llamar, bueno, con esa frase de doble sentido llamado Acoplados. De nuevo, el mundo de la copla y el mundo del jazz volvían a unirse de la mano de Martirio y de Chano Domínguez. Y bueno, al hilo de todo esto de copla, de canción española, llevan varios días que se me ha ido pasando a hacer el comentario, pero hoy, bueno, ya que estamos hablando del tema, creo que, bueno, es apropiado comentarlo. El diario Marca y todo es un turno cada día, prácticamente se puede decir que ya están tocando fondo. Si ya su canal de televisión ya se dedica únicamente a pasar anuncios, ya dejó de emitir información deportiva. Ya también fue bastante patético que cuando celebraron su fiesta aniversario, en lugar de celebrar un evento deportivo, que habría sido lo propio, ya que ellos se definen como el canal del deporte, ¿por qué no haces un evento deportivo? Hace un triangular de fútbol con el Rayo, el Getafe y el Atlético de Madrid. Pero no, se ponen a hacer un concierto de música. No tiene eso ni pies ni cabeza. Y ahora ya para rematar la faena, se pone a editar en DVD toda la obra musical de Manolo Escobar en un periódico deportivo. ¿Hasta dónde vamos a llegar a tocar fondo? Pero bueno, allá ellos con su película. Vamos a poner punto y final a este toque yacero, de nuevamente cerrando el círculo, de nuevo con Miles Davis. Un caballero como Miles Davis tiene todos los honores para sonar dos veces. Con esa obra maestra que se hizo llamar Sketch from Spain. Un disco que fue grabado entre el año noviembre de 1959 y marzo del año 1960 en Nueva York. Incluye el segundo movimiento del concierto de Aranjuez e incluye también la canción de fuego Fatuo del amor brujo de Don Manuel de Falla. Una de las muchas obras grandiosas del maestro Miles Davis. Así suena a golpe de jazz el célebre, la célebre obra universal del maestro Rodrigo, el concierto de Aranjuez. No.

la obra universal del maestro Rodrigo, el concierto de Aranjuez, recuperada en versión de jazz en el álbum Skates from Spain de Miles Davis. También capítulo aparte, la rumorología oficial, bueno, se dice, se cuenta, se comenta que hubo ciertos contactos musicales entre Jimi Hendrix y Miles Davis. Se dice que Miles Davis quería acercarse al mundo del rock, que Hendrix quería acercarse al mundo del jazz. Lo que no se sabe es ciertamente si en algún momento llegaron a grabar algo. De haberlo hecho, el estudio de grabación habría desprendido fuego, magia. Toda una joya que puedes disfrutar, bueno, de modo completo, gracias a YouTube. Rebuscas un poquito arriba y abajo. Y bueno, el disco al completo está para poder escucharlo y disfrutarlo en YouTube. Este álbum maravilloso de Miles Davis llamado Skies from Spain, recogiendo el concierto de Aranjuez, el segundo movimiento, y la canción del fuego fatuo del amor brujo de Don Manuel de Falla. Bueno, música relajante para cerrar así de forma suave este largo fin de semana, comenzando de ya desde los jueves con esa noche de Halloween, el Día de los Santos, sábado festivo para quien no trabaje, y hoy domingo poniendo punto y final a esta larga semana festiva. Vamos recordando algunos de los próximos conciertos recomendados. El próximo viernes, aunque quizá cada día lo tengo menos claro si voy o no voy. El viernes 8 estarán actuando en el Pub Eve de Vallecas de Black Back Band, la banda del amigo Alex León a la batería. En esa banda tributo homenaje a Bon Scott y a las grandes canciones de los australianos AC/DC. 8 de noviembre en el Pub Eve de Vallecas de Black Back Band. Unos días más tarde, el día 14, en el Teatro Lara, presentación por todo lo alto del último trabajo del maestro Kiko Veneno en el Teatro Lara. Entradas a la venta en tiquetea.com, lo que no sé ya si a estas alturas queda alguna, pero por si acaso prueba. O bien en el teléfono 902-044-226. El día 28 de noviembre también presentación del nuevo trabajo de Tomasito Azalbajao. Será en la sala Caracol. Y bueno, justamente esta misma semana, el próximo miércoles, estaremos entrevistando a Tomasito para hablar de ese concierto, del nuevo trabajo llamado Azalbajao, y seguramente habrá algunos minutos para hablar también, como hemos dicho ya estos días, del proyecto de la Pandilla Voladora, el proyecto que le ha unido a Albert Pla, Lechis, Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, la Pandilla Voladora, menuda pandilla. Y hablar también para punto y final lo que es también lo que va a ser la fiesta 3 en 1, fiesta aniversario 25 años de programa, el concierto de presentación desde nuestra llegada aquí a Fama FM y el concierto de Navidad. Será el viernes 13 de diciembre, entrada gratuita con la actuación de Beatles Young en el Pub Discoteca, el Paso de la Cebra, en la calle Rafael Marcote, número 1. Más información en nuestras páginas web, www.musicas.es, www.musicas.es.tl. Y este es el momento ya, bueno, para empezar a recordar lo acontecido el pasado miércoles. Así suena el disco homenaje Ángel el Reverendo. Esta fue la aportación de Cristina Narea. Doctor, hágame un electrocardiograma, porque tengo delicado el corazón. Doctor, hágame un electrocardiograma, porque tengo delicado el corazón. Ay, qué palpitación, ay, qué palpitación. Y cómo late, late, late mi corazón. Ay, qué palpitación, ay, qué palpitación. Cómo late, late, late mi corazón. Ahora, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Y dónde está ese médico de guardia para que me cure esta taquicardia? Doble disco y doble DVD recogiendo aquel concierto celebrado el pasado año como homenaje al Borón, al gran maestro Ángel el Reverendo. Ay, qué palpitación, ay, qué palpitación. El disco cuenta con las actuaciones del gran Wyoming, Rosendo, Los Enemigos, Julián Hernández, Javier Crae, Moncho el Puente, Rodrigo Mercado, Fernando Martín, Cuarteto Buen, Charanga Pero Sanz, Pepintre, Tino, Begoña Larrañaga, El Chino Zapatista, Rudy Armstrong, Cristina Narea, Flying Gallardos, Paracelso, Banda CQC, De Caiga Quien Caiga, Díaz Espinoza, Toto Munilla, La Bestia, Quique Jambalaya y El Juego Más Divertido. Que esperabas. Ahora la Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Pues justamente este pasado miércoles, minutos después de haber entrevistado a María Fernández Red, que bueno, la pasaremos la entrevista de aquí a unos minutillos, a eso de las 12 y pocos minutos, en la Sala Berlanga tenía lugar esta fiesta presentación, donde prácticamente estaban, no todos, pero casi todos los músicos que habían participado en la grabación del disco. Ahí estaban los músicos de Los Secretos, estaba Jeff Espinoza, por supuesto no podía faltar Wyoming, que es justamente del que vamos a pasar el audio de su charla con el Wyoming. Bueno, ya lo escucharéis por ahí de fondo, las risas, nos lo pasamos pipa. Pues aquí os dejo 15 minutillos con la charla que se marcó, bueno, haciendo un pequeño alusión, bueno, de lo que fue su carrera, su vida musical con el Reverendo y otras pequeñas anécdotas, con lo que espero que, bueno, te rías como nosotros nos reímos y nos lo pasamos estupendamente con esta pequeña charla del Grand Wyoming, al que, por cierto, seguimos reivindicando en esa lucha que tiene contra el gobierno. El gobierno está a muerte para echarle de televisión, de la Sexta y de todos los sitios que haya que echarle, para que no siga pregonando sus discursos. Estamos en un país democrático donde todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Ya ocurrió algo similar con Pepe Navarro, que se metió, bueno, en demasiados charcos y así acabó el pobre hombre. Entre el caso Amedo y las niñas de Alcácer, acabó hasta las cejas. Pues vamos a divertirnos un poquito con el Wyoming. Y puedo decir que la vida junto al Revelación no se parece a ninguna. Como alguien dice que es un festival de la vida, okay. Hay muchísimas víctimas que no pueden certificar. Y hemos fundado asociación, queridos amigos. Como sabéis, se murió el domingo. Si eres hijo de nadie, tú disfruta tu nombre. Desde tu vida. Bueno, pues como ya dije, programas atrás, también un programa sin duendes no es un programa. Ponemos nuevamente desde el principio esa divertida entrevista, bueno, más que entrevista, esa, bueno, parafernalia y frase discurso que se marcó este pasado miércoles en Wyoming, explicando un poco lo que fue su vida musical junto al reverendo. Y puedo decir que la vida junto al reverendo no se parece a ninguna. Como alguien dice que es un festival de la vida, okay. Hay muchísimas víctimas que no pueden certificar. Y hemos fundado asociación, queridos amigos. Como sabéis, se murió el domingo Lou Reed, que le dedicó esa canción Take You Walk on the Wild Side, y él ya la llevaba haciendo muchísimo tiempo antes que se inventara Lou Reed. Por alguna razón desconocida, él vivía en el planeta Alfa Centauro y hacía esas cosas que hacía, y con la música pues hacía lo mismo. Era una música absolutamente indescriptible que le valió, como, y aquí me apunto y también el tanto, una especie de heterodoxia rara que te permite estar en cualquier lado y que la gente, como este, es incapaz de interpretar lo que haces, lo calibra como algo inteligente. Entonces, de esa sucesión de acontecimientos indescriptibles, pues el maestro forjó su carrera. Una carrera larguísima, por cierto, porque es que duró hasta el final. Con esto quiero decir que la característica fundamental del reverendo es que era la persona más vaga que yo he conocido jamás. Era incapaz de hacer algo si no era bajo presión o amenazado. Yo era exactamente igual. Entonces nos hicimos almas gemelas. El reverendo y yo tenemos un récord que poca gente sabe, que no está ni en el Guinness ni en ningún lado, pero que no sé si se podría certificar. Hemos hecho 30 años de gira ininterrumpida en el mismo puto orden los temas. O sea, no hemos tocado ni el orden. Esto yo creo que no se ha dado. Porque luego hay una especie de onanismo creativo, como le pasa, por ejemplo, a Juan Manuel Serrat, que está discos todo el rato. O Caetano Veloso. Caetano Veloso tiene 80 discos. Dice, no, pero muchacho, nada, ¿qué te falta por contar? Bueno, pues saca discos. Y sigue sacando discos. Yo, por ejemplo, con el reverendo nos planteamos de una forma mucho más seria. ¿Qué somos capaces de hacer? Porque siempre la primera idea es la buena. Hicimos un repertorio, al principio ni eso. Tocábamos, estábamos tocando como una persona de aquí. Hay gente que ha visto nacer el mundo. Como decía el chino, en la época esa que pasaba un gato y se daba una patada que llevaba. Ahora estás en un cine, es un gato y te lo llevas a casa. Es completamente, es un planeta completamente diferente del que vivimos ahora. De hecho, los niños subíamos a los árboles para coger los niños y sacarlos. Ahora los llevan de excursión. Pues el torno unido miran y se van a casa. El otro, yo, en mi barrio había un chaval que tuvieron la desgracia a la fauna local de que el padre trabajaba en una especie de tienda, o no sé si es que sería viajante o qué, que vendía instrumental quirúrgico. Entonces nos regalaba cada uno un maletín con pinzas, bisturí y tal. Yo creo que no quedó un puto bicho en toda la zona que no fuera diseccionado, además en vivo, porque le metíamos alcohol así en la boca, pero una lagartija. ¡Oh! Y cuando la lagartija, en realidad la ahogábamos, lo queríamos tener, pero lo que hacíamos era lo que se llama una neumonía, la aspiración. Entonces la lavábamos con alfileres y entonces nos pasábamos, hacíamos lo que se llaman canales. En ese planeta nos criamos, entonces claro, eso es el producto que sale de esa obra, que es la primera idea que le viene a uno, tiene mucho que ver con lo que uno ha sido y lo que se ha criado. Porque el proceso de... perdona que me entiendan esto, pero si no, no vamos a entender porque estamos aquí. El proceso que se puede llamar sentar la cabeza tiene mucho que ver con un proceso de desasilvestrar, lo que se llama soltar el pelo de la mesa. Antes lo hacían en el servicio militar a hostias, y cuando quitaron eso, pues la gente dura un poco más en ese proceso de incorporación a una sociedad civilizada del siglo XXI, que sería ahora. En ese estado de cosas, pues claro, siempre la primera pulsión, que es la más animal, es la que luego tiene valor. Porque lo demás ya es un producto de una reflexión que probablemente proceda de esa vieja Europa que a ninguno nos interesa ya a estas edades. Entonces, el reverendo hacía eso, ese repertorio que hicimos, porque decía que al principio empezamos cantando boleros. Los que ya me conocen un poco más en profundidad, pues saben que mi dotación como cantante, pues es ciertamente limitada, y justamente el bolero lo más complicado de cantar. Entonces el espectáculo era un auténtico desastre. Pero a él no le importaba. Al público sí. Entonces, lo que yo fui haciendo fue introducir los temas cada vez de una forma más larga para evitar el drama de tener que cantar lo que venía. Porque el reverendo, esto sí era muy peculiar en mí. ¿Por qué me pones? O sea, yo hacía un... Por ejemplo, ya pésame mucho, o canciones de Antonio Machín, que yo lo que había cantado era rock and roll con él, porque yo entré también a conocer al reverendo a través del grupo de Madre 75, donde estaba el chino, mi hermano, o sea, junto a mí también. Y entonces, además, un día muy curioso, porque quedé con él, porque él estaba en un grupo que se llamaba Paracelso, y el guitarrista se fue de repente, ya esto era un viernes, y había que tocar un sábado. Entonces dije, pues este, que como yo tenía una pinta muy exótica, pero el pelo muy largo, pero bueno, con la pinta y un par de cosas que haga, pues se sale del paso. Entonces yo fui a donde, a la cita, que era a la casa Paro, que daba la casualidad de que además allí vivía Don Manuel Fraga Iribarne. Entonces allí me presento yo sin saber bien, y llego allí, y claro, me salieron los guardias de seguridad y tal, y me echaron el alto, y yo no sabía cómo se llamaba Ángel. Entonces, claro, estuve bastante rato intentando explicarles que simplemente iba, porque además Ángel ensayaba abajo, en el sótano, en lo que él llamaba el antro, que era, se había apropiado el cuarto trastero de la familia y había colocado el piano contra la pared, y aquello era una especie de síndrome de Diógenes permanente, donde había todo tipo de cosas, montañas, porque a él le gustaba eso, las pirámides de colillas en el cenicero, y además las colillas encima del teclado también. O sea, era, y bueno, allí bajé yo con dos guardias, con tan mala fortuna, que por alguna razón desconocida, cuando dijeron, ¿conoce usted este sujeto?, dijo el reino, no. Esto, media hora después de estar hablando yo con los meses de cámara, entonces, digo, bueno, así empezó nuestra carrera musical. Él hizo un repertorio, no acorde, sino... esto es una cosa que a él le gustaban, los retos. Los retos a terceros. Desde que ponía a prueba a mí todo el resto. Entonces me hacía cantar cosas para que yo desafinaba como un cerdo, de lo cual siempre me daba cuenta don Fernando Palacio, que se encuentra aquí también con nosotros, y siempre me hacía notar que cómo puede ser el pan. Yo creía que afinaba. No, virtud. Como poco oído, todo lo suena bien. Los que tienen el oído perfecto es más jodido. Elija cada uno su papel histórico. Yo siempre he creído que era un figura. Entonces, poco a poco, para salir de ese trance en el que yo no me encontraba realmente cómodo, fuimos haciendo canciones y al final hicimos un repertorio, unas 20, 30 canciones, y jamás, nunca más hicimos nada, en 30 años. O sea, ni siquiera tuvimos la intención de decir, oye, si un día nos juntamos, no. ¿Para qué? O sea, la gente iba a los sitios, le gustaba, y entonces había sitios ya donde iban los hijos. Entonces nosotros éramos fiel, y por respeto al mercado público cantábamos siempre lo mismo. Porque claro, esto uno se encuentra, por ejemplo, como decía antes, lo que puede ocurrir con los Rolling Stones, que va al Calderón, y de repente dicen, vamos a tomar un doble LP que hemos grabado en la discoteca no sé qué de Nueva York. Amigo, ¿no? Woman, ¿qué son? ¿Qué haces a hablar? ¿Cómo pagas 60 ranas? Y yo, no, aquí estamos creando. Lo que no vienes a crear, tú eres de los Rolling Stones. Si queremos creadores, vosotros os vais a morir. Yo no soy los Rolling Stones. Tenéis que hacer esa basura también hecha que a nosotros nos pone. En esto fuimos soltados siempre. Y jamás empleamos trabajo en eso. Y así no fue. Entonces, bien, al final conseguimos, esto es alucinante, pero claro, intentando evitar el mundo laboral, alcanzamos un caché tremendo. Al final decidimos actuar una vez al mes, y entonces nuestro caché se multiplicó muchísimo, porque claro, te llamaban, teníamos 5 bolos, parábamos en verano, lógicamente, y entonces te llamaban en enero y decían, no, tiene que ser ya en febrero del otro año. No jodas, tío, no podéis contar. Entonces, el caché se incrementaba como los cuadros de Van Gogh, los personas. Entonces éramos, yo creo que los mejores pagados en la historia. Solo actuábamos ya en teatros buenos, o sea, Teatro Principal de Burgos, en realidad, así como aquí en el Teatro Español, con este día, aquí en el Teatro de la Ópera nunca tuvieron a bien recibir, ¿no? Pero debieran haberlo hecho, porque era el único sitio que nos faltó, el Teatro Arriaga Bilbao. En los sitios que no nos conocían bien, nos metían como la élite. Cierto que se quedaban un poco sorprendidos de lo que hacíamos, porque claro, ellos esperaban algo más, porque íbamos por lo opuesto. Conseguían una pena que lleváramos un traje cada uno, y eso era todo lo que gastamos en infraestructura en 30 años. Por supuesto, les exigía un Stingway, el más grande que hubiera, afinado perfectamente, repasado para el último momento, y luego lo aporreaba, tío, con un criterio que también. Pero esto, la gente, claro, se esperaba, que cuando veía esa cosa tan minimalista, antes de pensar que he hecho el ridículo viniendo de ese estado, esto es la hostia. Hay un proceso de autoconvencimiento que el que uno dice, pues soy imbécil, y estoy haciendo el ridículo, o estoy entre una minoría privilegiada. Entonces la gente tiende a tener unos recuerdos que luego no existen. Luego te contaban los conciertos con cosas. Incluso hay gente que ha visto ballets. Esto no hay que negarlo nunca. Pero me pasó una vez también con un programa que me quitaron el primer programa de la semana, con una entrevista que nunca llegó a hacerse, con el programa en directo aquí en Monso, y es el mejor programa de la historia, ese que nunca se ha hecho. Todo el mundo lo recuerda y toda la entrevista recuerda. Pues esto ocurría exactamente igual. La gente recordaba los conciertos como una cosa apoteósica. Entonces el reverendo pasó a ser partner por desidia. En lo demás, ¿qué queréis que os diga, queridos amigos? Pues toda una vida. Entonces yo lo que sí que aquí destacaría a Nuria, que es un ser tan calificado de estrecha, yo no diría tanto, perdóname, pero seamos honestos en esto. Nuria, yo creo que es la persona, la única persona en todo el planeta que podría estar con él 24 horas toda la vida, porque es que el reverendo tenía su punto, ¿eh? A mí siempre me la jugaba. Porque claro, toda esta cosa de cobrar mucho y trabajar poco tiene una parte chunga, que es la parte institucional. Cuando vas a este tipo de teatros, va la élite, y de repente, ante su estupor, normalmente, resulta que ya te han reservado mesa y tienen que cenar contigo cuando no sabían exactamente quién eras. Entonces, esto el reverendo solía eludirlo, a veces por las buenas y a veces a través de la retórica, con frases como para tontos tengo mis horas, etc. Y si no, se enseñaba a cicatrices, porque había días que le decía, hoy te vienes, claro, que yo, claro, yo siempre le decía que eso era el pago gordo, o sea, el trabajo gordo era cenar con la autoridad, no es tocar, bueno, para un alzame, además no lo pasábamos bien haciéndolo. Sobre todo recordando los temas, porque hicimos temas buenos. Entonces, íbamos a la cena, y esto es un número que a mí siempre me ha gustado. Y entonces, cuando ya iba obligado, lógicamente, le llevaba trincado el cuello, lo sentaba, y esto me hizo dos o tres veces hasta que decidí, ya no fuera. Entonces decía, señores, ¿me van a permitir? Entonces, porque él llevaba siempre cosas que eran del día anterior. O sea, puede llevar una factura o una orden de desahucio de algo de hace 6 años. Doblada, ya rota por las dobleces, amarillo el papel, decía, mira lo que me mandaron ayer, no sé si ya hace 2 años. Entonces, él lo que hacía era que, entonces, si le obligabas a ir, en cuanto se había tomado un pequeño aperitivo, porque no era de mucho llantar, se levantaba y decía, me van a perdonar que salía la camisa y enseñaba la cicatriz. Pero estoy recién operado, que tenía hasta queloides, parecía aquello de que se había hecho un romano. Pero estoy recién operado y en el posoperatorio este tipo de veladas nocturnas me están prohibidas. Me voy al hotel a descansar, que bla, bla, bla, bla. Se iba y aparecía a las 5 de la mañana y a las 8 no había llegado. Pero el de todas formas el posoperatorio lo mantenía. Bueno, y dicho esto, pues poco más. Que para lo que vivimos quedamos bastante. Y a mí todo esto de, claro, dice Manolo Escobar, ¿no? A mí lo que me da la impresión es que se está acabando el siglo XX. Ahora sí. Hasta ahora no me había enterado. Pero sí que es verdad que el que viene no tiene mucho que ver. Y a la gente no va a pasar a los gatos. Es otro mundo completamente distinto y el ser humano está evolucionando. Al final, tarde un tenido. Bueno, muchas gracias. Del disco no voy a decir nada porque todos los que lo podían haber comprado hasta aquí se lo llevan gratis. Así que no sé qué promoción estamos haciendo aquí, de mierda. Muchas gracias, Juan. Ven, aquí te saben los nombres. El chino se ha quedado con agradecimientos. Sí, ha venido a mí, ya, amigos. Claro, a mí se me ha olvidado dar las gracias a Charlie, gran amigo también de Nintendo, que ha sido el artista dentro de esa gran empresa que se llama Warner. Y que es multinacional, pero en este caso se ha hecho local, se ha hecho del barrio de Argüelles para hacer este disco de Pues nada, muchas gracias a todos. Y ahora para terminar el acto nos iremos a tomar la caña, porque si no, no han venido los humanos por ti, yo. Que era su oficina, era donde tenía la oficina. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre el referendo, está aquí la familia, estamos aquí los amigos, pero nadie tiene ninguna duda, ¿no? Ha quedado claro, porque esto va a entrar, todo esto va a entrar. Bueno, pues nada, dar las gracias a todos los responsables de que este evento sea posible y a los que, sobre todo, los que han trabajado en él. Nosotros ya sabéis que los artistas al final somos los que solo capitalizamos el mérito y la mayor parte del presupuesto de las cosas. Los demás lo dejamos a los compañeros convocacionales. Muchísimas gracias y nada, cuando haya llegado. Pues vamos a disfrutar un poquito con algunas imágenes de ese magnífico concierto en el que también el que pudo se bebió unas cañas. A grosso modo, esto fue lo que ocurría el pasado miércoles en la Sala Berlanga, en lo que fue la presentación del disco y DVD homenaje al reverendo. Escuchamos estos 15 minutillos de charla del gran Wyoming y el apodo le viene que le he pintado grande como pocos, Wyoming. Y vamos a escuchar otro de los cortes de ese disco, justamente también a la aportación musical de Wyoming con Paracelso. Esto es el rock del trapichero. Vamos ahora ya con el otro hit, solo tenía por dos. ¡Ole! Andreas Pichi, ese es su nombre auténtico. En el saxo. ¡Ole! Y es que es tanta historia de un trapichero y que por chorizo acabó en el talego. Y en los millares de mi localidad había un truco que molaba cantidad y siempre me decía: estoy intentando pasar. Los que hay por aquí, se me quedan chicos el bar y Madrid, me voy a dar vuelta para no hacerlo feliz. Y estuve en Amsterdam, Londres y París, luego en el Pulmás, el rollo marroquí, solo me gustará. Unas pepitas, de ti. Y sus troncos al verle pasar. le llamaban y siempre decía: saca la china, hoy día te peta. O saca la china, hoy día te peta. O saca la china, hoy día te peta. O saca la china, hoy día te peta tu nada. Rock del trapicero, ese corte incluido en lo que es este doble CD, doble DVD, en el concierto homenaje a Ángel el Reverendo. Escuchábamos la aportación de esa, bueno, esos extensos 15 minutos, la aportación del Wyoming en ese acto que tuvo lugar este pasado miércoles. Y un día volvió con un vuelo desde Alaska y vio que ya se había casado toda su vasca y se fue a jugar. Y ahora seguimos escuchando bien lo que fue con anterioridad, lo que, bueno, también estuvimos este pasado miércoles entrevistando a María Fernández Rey de nuestra página www.musicas.es. Viene de forma amplia explicada toda lo que es la biografía de María Fernández, desde aquellos años 80 en lo que empezó con Los Novios de María, y bueno, después también sus siguientes grupos, las Polques y otros proyectos musicales, hasta llegar a este año 2013 con este trabajo llamado Despierta, en un disco en el que recupera una grabación del año 2010 en que el homenaje a Sabia, I Don't Cry Anymore, María Fernández Rey, su último trabajo llamado Despierta. Look in my silence place, missing you so much, friend. Think I will go ahead in the rainbow's frame. There was another land, and if it changed my mind, I took another road, driving to the same old song. Was all I had, since all the time was dead, fighting to take my way. Dude, I cried instead, breaking up the wall you are, dust of the brightest stars. In time you shoot away the circle. I Don't Cry Anymore. I don't cry. Este álbum, último trabajo de María Fernández Rey, que en principio solo va a estar disponible en iTunes, no va a estar disponible físicamente en las tiendas habituales. Así que, bueno, si quieres ponerte en contacto con este proyecto, busca por internet la página de Rosa Azul y ahí podrás encontrar información de este disco de María Fernández Rey. Esperabas. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. La cantante y compositora María Rodríguez Rey presenta su CD Despierta. Cantante de bandas de los 80, como Los Novios o Los Amantes de María la Barcelonesa, presenta su primer disco bajo su nombre María F. Rodríguez Rey. Mientras Gabriel Nete, Caligari, Nacha Pop y Radio Futura agitaban la movida madrileña a principios de los años 80, Barcelona vivía su propio despertar con grupos como Los Rápidos, Telegrama, Camembert, Wong A2 o Los Novios, grupo paralelo de Brighton 64, y la cantante de aquel grupo Power Pop era María Rodríguez Rey. Por aquel entonces combinaba su look new wave que contrastaba con una voz dulce pero reivindicativa que se podía escuchar en salas de la ciudad condal como el antiguo Celeste de la calle Platería o la sala Transformadores. Definiendo su estilo musical como soft pop, más cerca de, bueno, de estilos como Antonio Vega más que, bueno, del típico cantautor como Aute o Serrat. Tiempo después, acompañada por Jordi Vila a la batería, Javier Martín Ninja a los teclados, Miquel Monfort Mitz a la guitarra y de Dudy Martínez al bajo, María Rodríguez Rey crea un grupo referente de pop en Barcelona que fue Los Amantes de María. Aquello tuvo lugar entre el año 1987 y 1993. Los Amantes, como les conocía a todo el mundo, compartieron escenario con bandas como Katrina and the Waves, Seguridad Social, 21 japonesas, Bebe sin sed, Las Flores del Mal, Goma 2, La Ley Seca o Los Dramáticos, y firmaron con el sello madrileño La Fábrica Magnética, que editó en 1988 su único LP, Los Amantes de María, que no recibió la promoción esperada de su discográfica. El siguiente proyecto, Los Pulques, entre 1994 y 2003, fue su próximo proyecto musical, con el que editó una maqueta de 5 temas que fue presentada en la fiesta del 10º aniversario de la Sala Sidecar de Barcelona. A principios de 2001, cuando, tal y como nos va a comentar también a lo largo de la entrevista, María se desplaza a México con la intención de quedarse a vivir allí cuando el promotor Roberto Grima le invita a telonear al británico Paul Weller en su gira por España, que pasó por Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Murcia, Madrid y Salamanca. En el 2010 se incluye justamente la canción que estamos escuchando de fondo, I Don't Cry Anymore, en el recopilatorio Animales Reunidos, homenaje a Saba. Y en el 2011, Las Amantes de María se reúnen de nuevo en la Sala Apolo de Barcelona en homenaje a Ana Quemarropa Serrano. A lo largo de los años, María Rodríguez ha colaborado con grupos como Los Negativos, Brigatones, O Justo y Los Pecadores. Y a principios de 2013 participa en el concierto Yo Viví los 80 en Barcelona, en la Sala Salamandra, al frente de los novios. Y hoy nos presenta Despierta, una colección de 10 canciones que respiran el pop rock de los 80, con la dulzura inconfundible de la voz de María Rodríguez Rey. Sabes que de muy lejos volveré y a raíz descubierta lo juré. Bajo el sol la promesa de nunca dar. Bien, hoy estamos aquí para entrevistar a María Rodríguez Rey. En principio, gracias por estar aquí para atendernos a para todos los oyentes de Músicas. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, como ya te he comentado, para los que no te recuerden, o para que los que no conozcan, vamos a hacer un pequeño repaso de tu biografía, porque tú empezaste en los años 80, cuando aquí en Madrid estaban funcionando grupos como los Gabriel de Caligari, Los Secretos, Nacha Pop, ahí es de que ahí estaban jugando Los Rápidos, Telegrama, Carmen Bell y el grupo en el que estabas tú, Los Novios. Y muchísimos más, sí. Había mucha movida en Barcelona. No es que fuéramos mucha gente, pero había mucha inquietud, sí. Y fue, bueno, igual aquí no se conoce la historia de Barcelona, pero tuvimos lo nuestro también. Es lo que pasa con la historia, que parece que desde aquellos años solo se recuerda la movida de Madrid, de Barcelona, parece que tiene ni de otros puntos. Me imagino que en Bilbao, en Valencia, había también movida, pero solo se recuerda lo de Madrid. Bueno, pues no sé, supongo que quizá era un poco que la prensa, que paradójicamente estaba en Barcelona, pues igual estaba más cántalos de Madrid, o aquí a la gente apoyaba más a sus grupos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que de Barcelona representativos salieron pocos, o sea, salieron, pues yo qué sé, Los Burros, Rebeldes, Loquillo y poquito más. Después ya el siguiente paso hacia la 1987 y el 1993, el siguiente grupo fue Los Amantes de María, ¿no? Sí, nos formamos en 87 y estuvimos juntos bastantes años hasta que no pudimos más, vamos, porque ya el panorama ya empezaba a ser un poco decadente y difícil para la música. Yo creo que hemos llegado a un punto en que, no sé, la agonía cuánto tiempo puede durar, pero son tiempos agónicos, bajo mi punto de vista. Actualmente, momentos importantes, el haber compartido conciertos con artistas como Canción de Güey, Seguridad Social, ¿no? Sí, y con bandas que yo quiero mucho de Barcelona o de Cataluña, como Bebe sin Sed, no sé si los conocerás, o bueno, Camembert, Brighton 64, Woma 2, tocábamos mucho, con mucha gente, sí. El siguiente proyecto ya data del 94, Los Pulques, ¿no? Los Pulques, sí. Yo seguí en solitario con mi bajista, con Dudy Martínez. Entonces trabajábamos como un tándem, maquetábamos, intentamos mover nuestras canciones durante bastante tiempo, pero bueno, no tuvimos fortuna, no llegamos a interesar a nadie. Entonces yo me dediqué a tocar ese repertorio sola en directo. Este es el periodo, aquí hay un dato que es importante, ¿sí?, para una pregunta que viene a continuación. Viene que en el 2001 te trasladaste a México para hacer unos conciertos con Paul Weller. ¿Llegaste a estar en México? No, la historia es que yo me fui a México porque tuve una depresión de caballo y me llamaron para que viniera a acompañar a Paul Weller en la gira que hizo aquí en España. Hizo una gira acústica, entonces yo volví de México para hacer esa gira con él. Ah, pues yo pensé que era contra lo que hizo a México para... No, yo creo que Paul Weller no ha llegado a ir a México, bueno, ni a Cancún, a tomar el sol. Después, en el 2010, grabas una canción en inglés, I Don't Cry Anymore, en el homenaje a Saba. Sí, me la pidió un amigo, J.M. el Magnífico, que también corrió por Madrid en sus tiempos. Él quería hacerle un homenaje. Él había sido manager de Bebe Sin Sed, había llevado a Loquillo también, a Marc Parrot. Murió aquí en Madrid de repente, y entonces se quedó pendiente a hacerle un homenaje porque era una persona muy especial y muy querida. Y entonces este amigo J.M. pues ideó hacer no solo un CD y pedir música desde a gente de todo el panorama español, ha participado, y entonces se hizo un concierto aquí, se hizo un concierto en Málaga, en su honor, sí, en Barcelona me refiero. Que es una canción que has recuperado para este último disco. Sí, me gustó y la quise poner, es una excepción porque está cantada en inglés, pero ahí está. El siguiente paso ya es de este año, el concierto de Joy B, los 80 en Barcelona. Sí, uy... Eso, mira, es una movida que surge a partir de un grupo en Facebook, que yo viví los 80 en Barcelona, que lo lleva Xavier Prat, y él, bueno, era batería de Síndrome Tóxico, de los Bisontes, y entonces, bueno, toda la gente de Barcelona empezó a aparecer y a volver a contactarse, sacamos pues todo lo que teníamos, flyers, fanzines, fotos, todos los recuerdos que teníamos se plasman allí. Y entonces él dijo, ¿por qué no hacemos una fiesta y por qué no toca a la gente que todavía esté en pie, ¿no?, y que tenga ganas de hacerlo? Y montó un fiestón. Tocaron pues los Subterráneos, o sea, Decibelios con Morphy Gray, con Subterranean Kids, en bloque, hicieron un bolazo, Pío Rea, o sea, había representantes del punk, representantes, yo qué sé, Ultra Truita, Los Novios, Camembert, estuvo muy bien. He intentado, pero no ha habido manera. Intentar hacer lo que es la removida, pero vamos, ya no hay lo que había en los 60. Sí, porque estamos un poco pasadetes ya, ¿no?, para removernos un poco más. No, pero hablando de grupos nuevos, de pocos nuevas generaciones que aporten algo, gente como ya en los 60, que había de cine, de teatro, escritores, que había cultura. Uh-huh. Pero ahora ya a partir de eso, ni pintores, ni músicos, ni... Yo creo que sí hay. Lo que pasa es que hay falta dar el paso. Quizá hay cierta pereza, pero yo te aseguro de que como las cosas continúen así, yo por lo menos estoy con la espada en alto. Y como yo, hay más gente. Y ya por fin llegamos a este 2013 con la publicación de este disco llamado Despierta. ¿Un poco cómo fue este paso para hacerte ya definitivamente en solitario, con tu disco, con tu proyecto? Bueno, esto era un proyecto que yo había empezado hace 11 años. Murió mi bajista, la persona con la que llevé colaborando más de 20, y entonces tuve un parón, no lo pude acabar y fue pasando el tiempo. Yo me dediqué a hacer otras cosas y entonces hace un año y medio pensé que debía retomarlo y debía salir a la luz para plasmar este trabajo, porque empleamos mucho tiempo y mucho amor en hacer esto. Sí. Si te empezamos a escuchar una de las canciones del disco, elige una para... Que no sea La Calle Ancha, porque La Calle Ancha lleva la parte especial. ¿Qué te gustaría escuchar? Pues En el Bosque de Piedra me gusta mucho. Duermes, cierras los ojos, llueve y llueve y vuelve a llover. Un enjambre de escombros cubre el cuero que sea tu piel. música de locos, carne para el chip, vida sin sabor, casi sin sentir. En el bosque de piedra, una hoja se desprendió, el viento vino a buscarla, pero el peso lo doblegó. ¿Dónde están las flores de cuando nací? ¿Dónde el animal que defiende mi jardín? Atraviesas estrechas puertas que no son para ti, que no están hechas para huir. ¿No te gustan las callecitas? No, es un misterio. Es un misterio, bueno. Ahora, después de escuchar esta canción, una pregunta. Tu página de Facebook, te defines como cantautora, aunque también te defines con la etiqueta de Soft Post. Sí. Poco para los que solo entendemos de buena y mala música, ¿qué es el Soft Post? Pues mira, porque yo siempre que me dicen cantautor siempre me imagino a Serrat con la guitarra. A Serrat, a usted sí, también. Y entonces, claro, yo no voy por ahí. Yo quizás estoy más en la onda de sería un Antonio Vega, alguien que, o de Lapido, a su manera, ¿no? Alguien que, pues que puede ser más pop, más suave o más o un poquito más, más potente, pero muy una música delicada. Y entonces lo defino como soft, porque como siempre queda bien decirlo en inglés, pues digo, venga, soft. Pero bueno, pop suave, diría yo, que hago. Cantautor, esa siempre ha sido un poco la pelea, porque cantautor es una persona, no tiene por qué ser exactamente ese Rafa Aute, es una persona que canta, compone sus canciones y entonces puede ser cualquier otro artista, como por ejemplo Manolo Tena. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo te... Cantautor siempre se ha un poco diferente con Aute, con Serrat, María Mal de Bourbonnet. Sí, es por eso, al menos ese es el residuo que yo tengo en mi cabeza, y como es lo que me sale, pues prefiero definirlo con esa otra, porque igual te pasa una tontería, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Volvemos otra vez, un poco el motivo de volver a rescatar a I Don't Cry Anymore, un poco también es, ya que el creador este, es rescatar ese homenaje, ese, o porque se ha vuelto a grabar. Se ha vuelto a grabar porque es una canción que yo hice para Dudy Martínez. Y este disco también está dedicado a él. Entonces, bueno, hay gente que se nos va, gente que pasa por tu vida, que es especial, a la que quieres, a la que necesitas, y cuando se van, pues parece como que, bueno, como no han existido, aunque han existido para ti, ¿no? Y es reivindicarlo a él, porque era un bajista, no solo una persona estupenda, un bajista estupendo también, era un gran músico. Un poco también la diativa, un poco el tema del idioma. Esta canción es en inglés, el resto está cantado en castellano. ¿Siempre has cantado en castellano? ¿Nunca te lo has planteado cantar en inglés? Siempre en castellano, me encanta, porque es un reto. El castellano es un reto. Yo aprendí a tocar la guitarra con los Beatles, que es decir, el inglés para mí es lo que me suena, lo que me gusta escuchar. Pero yo no pienso en castellano, no pienso en otro idioma. Y creo que me debo expresar como mejor pueda, que es en castellano. Esta canción es una excepción, porque yo tenía que crear una distancia para expresar mis sentimientos. Si yo hubiera en ese momento dicho lo que sentía en castellano, no la hubiera podido cantar. Es por esa la razón. Ahora sí, vamos a escuchar, si te parece, la canción de la que te estaba hablando, la de Callancha. La escuchamos, a ver qué se le gusta a la gente, ¿te parece? Adelante. Un, dos, tres. Sin darte cuenta querrás volver. vamos a hablar de esa calle ancha. No sé si tú desde el interior lo notas, pero ya al escuchar el disco veo que es una canción diferente al resto. Es quizá más lineal, que está un poquito más de chispa, un poquito más de marcha, un poquito diferente al resto, ¿no? Sí, bueno, en realidad era un tema más tranquilo, pero lo estuve trabajando con un guitarrista, con Dani de Camembert. Y si conoces a los Camembert, los Camembert era azul, acaban haciendo azul y venga, trompetas por aquí y por allá. Y entonces a él se le ocurrió hacer este arreglo de vientos, que es lo que le ha dado este toque diferente. Sí. Pero en principio era una canción más tranquila. Yo al principio también estuve buscando por Google alguna referencia, pensando que a lo mejor es una versión o no es una versión. La única referencia es que el día 18 la estuve pinchando Julio Ruiz en Radio 3, con lo cual Julio Ruiz salta que tiene buen gusto. Pues, no sé, yo admiro mucho a Julio Ruiz y su gusto lo respeto absolutamente. Sí, lo que él diga, va bien. Un poco nos gusta, me gustaría también un poco de qué suelen hablar las letras, de experiencias personales, de cosas inventadas, un poco de qué lo hablan. No, absolutamente de experiencias personales, sí, mías y de gente que me rodea o, bueno, de mi realidad, lo que vivo yo. Lo que, volviendo al tema de los cantautores y siendo el tema Despierta, no sé si un poco hay un mensaje subliminal, el hecho de un poco tratar de incitar a la gente que despierte, reaccione, dado el momento que estamos viviendo, como cantautora, que es un poco los cantautores siempre ha sido su filosofía. Mensaje reivindicativo, no sé si por ahí van los tiros de Despierta. A ver, el mensaje, o sea, las palabras en sí, o sea, las letras de mis canciones no son reivindicativas, pero lo que sí reivindico es crear, es hacer, es salir a la calle, luchar y que la gente se deje de historias y que hay que coger una dirección y empezar a espabilar, porque las cosas se están poniendo feas. Porque la gente se dedica a protestar, a patear, pero no hace nada por cambiar las cosas. Exactamente. Esto es lo que más me preocupa a mí ahora mismo. Falta, me quedo un poco anonadada. Digo, ¿qué ocurre? ¿Verdad que tú vas, te insultan o te pegan una bofetada en la cara y no te quedas quieto por la calle? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las bofetadas nos caen por todas partes y esto tiene que acabar. Aquí, por ejemplo, en el terreno musical, hace algunos meses ocurrió el suceso de que, por ejemplo, desde el gobierno, el ayuntamiento, prohibió un concierto de seguridad social y la gente dando la pataleta, protestando, pero bueno, vamos a recoger firmas, presentamos reuniones en los ayuntamientos y queremos que Sociedad Alcohólica toque en Madrid, pero es que la gente no se mueve. Pues no sé, yo creo que nos deben fumigar desde los aires. No, yo no te lo sé explicar por qué, pero yo personalmente no lo entiendo. No lo entiendo. A nivel de concierto, no sé si has empezado ya a hacer algún concierto con este disco o estás un poco esperando hacer primero la promoción. Bueno, no es que me vaya a mover mucho. El otro día hice un concierto en un pueblo cerca de Barcelona que se llama Vegas, un concierto solidario, y haré mi presentación en Barcelona el 7 de diciembre. Pero tengo que decir que yo prefiero tocar gratis y en eventos que tengan algún significado más, que no tocar en una sala, que tengo que pagar por tocar, que no, yo ya estoy en otra onda. A mí quiero ir al fondo de las cosas y quiero intentar aportar lo mío ahora que soy mayor, pues no sé, sentando un precedente, invitando a que la gente se involucre y haga las cosas porque sí, porque lo quieren hacer, no porque haya dinero, no porque haya fama, no porque haya una parafernalia. Eso que comentabas, ¿sabes también un poco cómo ha cambiado el mundo de la música? Cuando llegabas tú hace 20 años, ibas a una sala y la sala te pagaba. Ahora es al contrario, tienes que pagar a la sala para que te deje tocar. Sí, es tremendo. Pero claro, yo no, es que para nosotros, los músicos, siempre es un esfuerzo. O sea, el equipo cuesta un dinero, el local de ensayo cuesta un dinero. Ahora, mira, si me vas a preguntar, ¿vas a tocar en Madrid? Tú imagínate, para que yo pudiera montar una banda en Barcelona, conseguir que gente emplee su tiempo en venir, reunirnos todos, es complicadísimo, y luego traerlos a Madrid, y luego paga la sala en Madrid, y duerme en Madrid, y come en Madrid. Yo no lo puedo hacer, es una pena, pero bueno, así están las cosas. El empresario hoy en día prácticamente trata a los músicos como si fueran monos de feria. Vente aquí un ratito, traes tu gente, que consumen, y de lo que consuman, pues te doy una parte. Sí, bueno, y también te dicen, bueno, pues venga, haz tú las llamadas, haz tú la publicidad, y haz unos flyers, y bueno, sí, vale, lo que tú quieras. Esto no puede ser. Tiene que haber, no sé, todo el mundo se tiene que involucrar para, yo haré lo posible, pero todo el mundo también tiene que entender que el músico no puede con todo, ni mucho menos. Otra de las canciones que por eso te comentaba un poco lo del tema de México, la canción Paseo en Mazatlán. Sí. Esa es el tiempo que estuviste allí viviendo en México, ¿no? Es una, bueno, sí, es una historia de amor y habla de una ciudad que se llama Mazatlán, que está en el norte, está frente a la península de la Baja California, y es una ciudad marinera, por allí es la zona donde pasan las ballenas, ¿sabes? Que van, bajan desde arriba, se meten por allí, se aparean, y es una, bueno, es algo personal, pero es una historia, habla de una historia de amor en México. Mira. Pero si no me equivoco, en la letra dices que nunca estuviste allí. Sí, porque Mazatlán era la ciudad de donde provenía la persona de la que yo me enamoré en aquel momento. Bueno, habla de los amores a distancia. A veces ocurre que te enamoras de alguien que no es ni de tu ciudad, ni de tu país, ni de amores lejanos, de amores difíciles y complicados, ¿no? Y cuando te proyectas y querrías estar con esa persona y te imaginas tantas cosas, habla de eso. Un poco la siguiente pregunta ya es un poco la recurrida, la que te va a hacer a lo largo del día de todo el mundo. En poco detalles técnicos del disco, ¿dónde fue grabado? ¿Si ha habido músicos invitados? ¿Qué músicos han colaborado? Bueno, está grabado en el estudio de un amigo que se llama Javier Martín, que era tequista de Los Amantes de María. Pero te estoy diciendo que está grabado en el estudio en su casa, ¿vale? Entonces hay mucha parte programada. Y músicos de carne y hueso, pues ha habido un guitarrista y tres bajistas, más el teclista que es él y yo que toco la guitarra acústica. Entonces, de bajos pudimos conservar dos bajos de Dudy Martínez, ha colaborado Pablo Jiménez y Alfonso Herrero. Pablo Jiménez ha tocado en El Instante, Clandestino, Trevian Ensemble, Los Golfos Apandadores. Está muy metido en la escena sixties de Barcelona, es un amigo de toda la vida. Y Alfonso Herrero era guitarrista bajista de Yo Soy Julio César, de Bilbao, también es amigo de toda la vida. Y luego a las guitarras, pues Dani Prenaceta de Camelot. Y yo. ¿El disco ya está a la venta o ya no ha salido a la venta? El disco está en iTunes. En iTunes lo puedes escuchar en Spotify. Y entonces yo hice una edición de 500 CDs para promoción y para regalar a mis amigos. Pero si a alguien le interesa comprarlo, pues siempre puede ponerse en contacto con la discográfica Rosa Azul o por Butterfly Records, que también tienen su cartel de CDs y vinilos. O sea que físicamente, si la gente va a las tiendas, no lo va a estar. Yo en Madrid yo creo que no, pero no lo sé seguro. No, en Barcelona sé que puede estar en el FNAC y en Discos Bon, pero aquí en Madrid no sé. Que rebusque por internet y seguro que algo encontrarán. En el rastro dentro de un mes ya estará allí. O el Tom Manta, que eso es todavía. Ay, ay, ay. Un poco, ya que estamos hablando del Tom Manta, ¿cómo ves un poco como músico? Esto de la piratería. ¿Esto a quién perjudica? ¿Al músico? ¿A las discográficas? Yo creo que perjudica a todo el mundo, sobre todo a la idea de que, venga, es gratis, me lo bajo. Esto no es una buena manera de funcionar. A mí no se me ocurriría montarme en un taxi y bajarme y decir, oiga, no le pago, porque como usted es taxista, a mí constantemente me dicen, bueno, como eres músico, oye, pues, ¿por qué no tocas aquí? O ¿por qué no? Pues regálame tu música. Bueno, a mí me ha costado hacerla. También este, el tema de las descargas, claro, te lo ponen tan fácil y dices, bueno, va, pues me voy a bajar esto. En un momento dado yo puedo entender, va, me voy a bajar este disco. Pero cuando ya empiezas a, me voy a bajar toda la discografía de los Ramones. No, esto es abusar. Yo creo que hay que pagar por la música y por las entradas a los conciertos y en realidad por todo. Por todo el trabajo que otro haga, por supuesto. Quizás también faltaría un poquito de cultura musical en España. Ha faltado siempre, ¿no? Y muchas otras cosas faltan aquí. Yo recuerdo en el colegio la asignatura de música, el aprenderte de memoria las obras de Beethoven. El hecho de que te introdujeran en la música, aprender a tocar, yo que sé, con la flauta. No falta una guitarra, pero pues una flauta, no ha habido. Hombre, eso sería genial, pero ya ves, entre la música y el inglés ya me dirás, aquí no se ha avanzado, ¿eh? Yo sé que Franco se murió y bien que está, pero que el sistema educativo sigue dando bandazos y siguen, y aquí la gente cada vez sabe menos de nada. Yo pondría, como asignatura a música es algo fantástico, es algo, joder, para mí es necesario para vivir, imagínate, ¿qué te voy a decir? Pero bueno. Pero sí que el señor de la Moncloa, hay un caso, si no sé si ya a Barcelona se ha llegado un poco la onda. Cuéntame. De que es que pasa que sí que hemos en aquellos tiempos. Ahora mismo, por ejemplo, hay una cofre de riesgo contra Wyoming. Wyoming está un poco dando luz a la gente, diciendo las cosas como son, sí. Pero desde arriba no quieren que se sepan las cosas. Así es. Y que ya le echan el Telecinco por ciertas cosas y quieren volver a cargar contra él. Bueno, pues nada, yo digo eso, que la gente, que sigamos como estamos, sin mover un dedo, y ya veremos qué pasará de aquí a un tiempo. A ver si vamos a tener que acabar todos en la cárcel por pensar de otra manera, ¿no? O como los tipos romanos allá al circo. Pues mira, como también hay gente que se dedica a matar leones y elefantes y tal, igual no quedan leones para que nos coman, pero bueno, la cosa no pinta bien. Hay que arremangarse y empezar a actuar. Aunque este disco acaba de salir, no sé si ya tienes planes de empezar ya a componer canciones para un segundo disco. Tengo cosas por hacer, pero yo voy lenta, no tengo ninguna prisa, de verdad. Cuando tenga algo que decir, lo haré, y si no tengo nada que decir, no volveré a hacer nada más. Eso que acabo de decir, eso también es un lema mío, que yo, por cierto, copié de un paisano tuyo de Barcelona, que también murió, Pedro Bruque, él fundó también el colectivo Heavy, para un poco tratar de impulsar la movida rock. No le hicieron caso, así está el rock como está en España. Y él se decía la frase que hizo en su disco. Él lleva ya muchos años con los Tigres, con Evo, con mil de eso. Dice, aún estoy en mitad del camino, todavía me quedan muchas cosas por hacer. Y eso, igual yo empecé la radio en el 88. Llevo 25 años haciendo radio, haciendo música, pero todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Sí, claro, hasta que te mueras. Esperemos, ¿no? Hay que tener la energía para... yo no me siento vieja, yo me siento cada vez mejor. Y cada vez tengo las cosas más claras. Entonces hay que aprovechar esto. A veces la salud no acompaña, eso es la verdad, porque si no te sale una cosa, te sale otra. Pero bueno, hay que seguir, porque estás vivo. ¿Qué vas a hacer? Pues vivir y darle. Vamos a escuchar otra de las canciones del disco. Por ejemplo, ¿cuál podemos escuchar? Pues mira, Por ser tú, Una piraña en la pecera. Puede que no sea yo la persona mejor para hablarte. Mientras se zambulle el sol en el agua otra vez a besarte. No quería hablar de política, porque también decía, nos metemos en política, el tema este del señor Artur Mas, yo sé, muy complicado ya esos temas, ¿no? Uy, eso ya, bueno... Eso es para el capítulo aparte. Es un delirio. A mí realmente me entristece mucho que se utilicen estas cosas para manipular a la gente. Pero bueno, cada uno tiene... Es lo que le decía antes a Silvia, que se nota se maneja la información y cómo se mueven los hilos para que lo importante pase desapercibido y la gente se entretenga en otras tonterías. Que no quiere decir que sea una tontería, pero quiere decir que hay cosas más importantes que están por encima de eso y por encima de España aún muchas más. ¿Sabes qué te quiero decir? A mí, por ejemplo, se lo pasaba, es que me da un poquito casi sí de pena y de otras cosas más. Que la gente protestase, por ejemplo, porque no han pitado un penalti a Ronaldo, si con eso te enseñan, protestasen por las cosas que están pasando. Sí, ahí está, de qué manera a través de los medios, plantando su huerto, un huerto de idiotas, nos idiotizan, eso es lo que está ocurriendo. No sé si te gustaría comentar algo más, un poco del disco, de proyectos. Bueno, solamente pues desear a la gente que si alguien le llama la atención, que lo disfrute. Lo he hecho con todo el cariño que soy capaz y estoy muy contenta de haberlo acabado y de estar aquí con vosotros, ¿eh? Nada más que decir. Ya para finalizar, envía un mensaje, un saludo a los oyentes que escuchen tu música, un poco, ¿qué mensaje das a la gente? A la gente le digo que viva, y que viva lo mejor posible, que viva lo mejor posible, y a veces para eso hay que sacrificar ciertas cosas. Ahora que por ejemplo llega Halloween, tanto se va a hacer el Halloween, los muertos, yo encontré yo un cartel curioso, y si reivindiquemos a los vivos. Dejaron ya los muertos en paz. El día 2 celebran un poco otra fiesta. Le vamos a reivindicar a los vivos. Sí, pues me parece un buen eslogan. Pero vamos, yo personalmente lo de Halloween, el Halloween pues es una historia de los americanos. A mí lo de Halloween ni me viene ni me va, las calabazas y todo el truco trato, ¿eso qué es? Aquí en todos los muertos, si vas al cementerio a limpiar o a tener un recuerdo, un detalle con gente que habías perdido, que querías. Para mí, no sé, yo paso estas cosas. Lo que Santa Claus, aquí toda la vida ha sido papá, no, o sea, los Reyes Magos. Pues sí, y yo de Baltasar, que sí. Ahora, mira, yo tengo una niña pequeña y que si Papá Noel, que si los Reyes Magos, yo digo, no, nena, los Reyes Magos, no hay otra. Pero bueno, son cosas de la edad, ¿eh? Ya para el final, deja un saludo para los siguientes. Pues un saludo muy grande para todos y que disfrutéis de los programas que seguirá haciendo este señor. Otro 25 años por lo menos. O 30. Gracias, espero poco suerte y que nos vemos aquí dentro de 1 o 2 años con el segundo disco. Muchas gracias, eso espero. Esta fue la entrevista que manteníamos el pasado miércoles en el centro de Madrid a María Fernández Rey, María Fernández Rey, presentando este disco llamado Despierta. There was another land, and if it changed my mind. En la web rosaazulpromo.com puedes encontrar más información acerca de ese disco llamado Despierta. That it was all I had. Pasan unos minutos de las 4:30 de la tarde, domingo 3 de noviembre. Continúas aquí en la sintonía de Fama FM 89.5 de tu dial, una nueva emisión de músicas. Estrenando en este fin de semana lo que es nuestro nuevo horario, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, ampliando horario y también, como no, ampliando nuestro espectro musical, tratando de abarcar nuevos sonidos y nuevas músicas que hasta el momento no habíamos tenido la posibilidad de tocar. Hoy, como has podido comprobar, empezando con toques jazzeros, y de aquí a unos minutillos pues también vamos a dar nuestro aire flamenco al programa. Recordamos formas de ponerte en contacto con el programa. Si quieres participar en directo, nos puedes añadir a Skype con el nombre de Músicas Online. Músicas, recuerda, escrito con K de kilo, si no, probablemente añadas a alguien que vive en la Conchinchina. Línea directa con el programa vía teléfono 91445-1642. Y para dejarnos mensajes a través del correo electrónico, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras dos páginas. En músicas, www.musicas.es, músicas, ya sabes, escrito con K de kilo. O en la otra página, www.musicas.es.tl, escrito en este caso con doble K de kilo. Ricardo Mos, conciertos el próximo viernes en el EBE de Vallecas, actuando de Black Back Band, banda tributo homenaje a Bon Scott y a las grandes canciones de AC/DC. El día 14 de noviembre estaremos en el Teatro Lara, viendo lo que es la presentación del último trabajo del gran Kiko Veneno. Entradas anticipadas en tiquetea.com y en el teléfono 902-044-226. A finales de mes, el día 28 de noviembre, estaremos también en la Sala Caracol, viendo lo que es la presentación del nuevo disco de Tomasito Azalbajao, con el que estaremos también hablando y charlando este próximo miércoles en el centro de Madrid. Hoy, bueno, estrenaremos también ese disco. Ayer pusimos la canción que daba título Azalbajao. Y hoy escuchamos justamente la revisión de una canción, bueno, que era de Renato Carosone. Y aquí rescató también el gran Bambino, la canción llamada Bambino Piccolino. Es el momento de rescatar la lista de música. Es una lista que puedes ver en nuestra página web www.musicas.es.tl, escribiendo músicas con doble K de kilo. Ahí en esa página hemos creado también un chat para que participes en directo en el programa. Hemos creado también nuestra lista de eventos, tanto los propios como los ajenos, donde puedes ver también, por ejemplo, el concierto de Kiko Veneno. Y también desde ahí puedes ponerte en contacto con el programa. Ahí también ayer colgábamos la forma, bueno, para que también nos añadas a Skype y participes en directo en el programa. Y en esa lista está Faber Pugna con su disco negro, Y justamente hoy vamos a escuchar la canción que da título al álbum Negro, último trabajo de Faber Pugna. Estos sí están en la lista de músicas. Negro es nuestro corazón, negra la revolución. Último trabajo de Faber Pugna, con el título también de esta canción, Negro. Una portada negra con un dibujo en blanco. Último trabajo de Faber Pugna, disco recomendado de músicas, incluido también en nuestra lista de músicas. Más información en nuestra página web www.musicas.es.tl. No puedo entrar si no están en la lista. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Brandy Jackson. Y además de recomendarte estos discos que están sonando en el programa, también vamos a recomendarte el lugar donde vas a poder encontrarlos sin ninguna dificultad, caso de que no puedas localizarlos en otras tiendas. En el corazón de Vallecas, en la calle Lozano número 15, tiene su sede oficial la tienda Potencial Hardcore, abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Tienda especializada en punk, en hardcore, en ska. Si quieres echar un ojo a lo que es su catálogo, puedes visualizar todo el material que hay en la tienda en su página web www.potencialhardcore.org. También, si te apetece, puedes añadir un me gusta en su página en Facebook. Recuerda la dirección, calle Lozano número 15, abierto por las mañanas de 12 a 2 y de 6 a 9 de la tarde, en lo que Fernando llama ese horario anticomercial. En esa página web, pues puedes enviarles un correo electrónico, haciéndole cualquier consulta, petición, todo lo que se te ocurra. Pero si prefieres un contacto mucho más rápido, más directo, toma nota de sus teléfonos. Llamas, preguntas y en el momento te responden. 915522329 o el teléfono móvil de la tienda 659-901-838. Otro de los discos recomendados que también figuran en la lista de músicas es el último trabajo de Non Servium, una de las bandas triunfadoras de la pasada edición de la UPA Lumbreiras. El disco se llama La Voz de los Malitos. Y ahí vas a encontrar canciones como esta, titulada Civilízate. Hay que entrar de lleno en la civilización. La Voz de los Malitos, último trabajo de Non Servium. Ya ves que a Non Servium le sale bastante mejor que a mí. Civilízate. La Voz de los Malditos, último trabajo de Non Servium. Disco recomendado aquí en Músicas, incluido en la lista de Músicas. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí. ¿Quizá les conozca? Franklin, Brandy, Jackson. Pues ya sabes dónde puedes encontrar discos como el de Faber Pugna, el disco de Non Servium y los próximos que van a sonar a continuación, discos recomendados aquí en Músicas, dentro de nuestra lista de Músicas, en pleno corazón de Vallecas, en la calle Lozano número 15, tienes la tienda de discos Potencial Hardcore, abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Por cierto que con este nuevo horario, bueno, a lo largo de esta semana vamos a tratar de contactar con Fernando, ya que los sábados un poco lo tiene prácticamente imposible, ya que siempre está fuera de Madrid. Vamos a ver si los domingos ya está de vuelta aquí en Madrid y puede estar alguno de estos próximos domingos hablando de la tienda, de los discos, de las novedades, de los conciertos. Y también, bueno, a grandes rasgos también hablar un poco de lo que es su biografía, lo que yo siempre vengo contando aquí en el programa, que don Fernando, el mandamás de Potencial Hardcore, pues es un empresario de los de verdad y no como los mangantes que hay por ahí ahora pululando, que tratan de llevárselo muerto y tratando de dejar al personal con los bolsillos vacíos. Fernando empezó ya hace muchísimos años en el negocio de la música, abriendo la tienda de discos. También abrió el pub en Vallecas, el pub Lieja. También años más tarde abrió el sello discográfico Potencial Hardcore. También de vez en cuando sus pinitos en la radio con su programa. Y bueno, más y más cosas que ha hecho a lo largo de estos últimos años, de todo eso y más cosas. Nos lo contará en el momento en el que Fernando se pase por aquí en directo en el programa. Pues ya sabes, si quieres hablar personalmente con Fernando, te pasas por allí, por el corazón de Vallecas, en la calle Lozano número 15, en su horario anticomercial, por las mañanas de 12 a 2, por las tardes de 6 a 9 de la noche. Y si quieres ver lo que Potencial Hardcore tiene para ti dentro del mundo del punk, del hardcore, del ska, pues puedes ponerte en contacto a través de su página web www.potencialhardcore.org. También puedes ver información detallada en su página en Facebook. Y los teléfonos directos de contacto con Potencial Hardcore, el 91-552-2329 o el teléfono móvil 659-901-838. Y otro de los discos recomendados que también figura en la lista de músicas es el último trabajo de 13 Bats, el grupo que estuvo aquí hace un par de semanitas hablando del disco y de lo que va a ser su concierto presentación el pasado viernes en el Gruta 77. El disco lleva por nombre La Venganza del Sol. Y ahí escuchas justamente la canción que da título y nombre al disco. 13 Bats, esta es La Venganza del Sol. es La Venganza del Sol, la canción que da nombre y título al último trabajo de 13 Bats. Hace unos días estuvieron aquí en directo en el programa y el pasado viernes presentaban en Gruta 77 este disco, La Venganza del Sol. Disco recomendado en la lista de músicas. Esta venganza del sol. Se acaba la peste humana, lleno de razón, viva la destrucción. Todos a las armas matados entre vosotros, porque total es lo que hace mejor. Porque total, porque volver total, es lo que hacéis mejor. Es la venganza del sol, es la venganza del sol, es la venganza del sol. No puedo entrar si no están en la lista. ¿Qué tal estáis? ¿Está en la lista? No. Pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Brandy. Jackson. Lo que esperabas. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Estamos repasando los discos recomendados en la lista de músicas. Hasta el momento han sonado Faber Pugna, Non Servium y este último trabajo de 13 Bats. Discos que puedes encontrar en la sede oficial de la tienda de discos de Potencial Hardcore en el barrio de Vallecas. En la calle Lozano número 15, en pleno corazón de Vallecas, muy cerquita del metro. Abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Más información de todo su catálogo en su página web www.potencialhardcore.org. Si lo deseas, les envías un correo electrónico consultando tus dudas, tus peticiones de discos, de camisetas, de merchandising, todo lo que quieras consultar con Potencial Hardcore. Y lo dicho, si prefieres un contacto más rápido, más directo, pues puedes contactar vía teléfono. Toma buena nota. 91552-2329 o el teléfono móvil de Potencial Hardcore 659-901-838. Y vamos a escuchar también otro grupo y otros discos que también en próximos meses va a ser también noticia en el programa. El día 4 de enero, Inos Steinless Rock, el nuevo proyecto musical de Klaus Groten, el ex bajista de Vómito, estará actuando él y su grupo en el barrio de Vallecas. Y unas horas antes, ese mismo día 4, estará aquí en directo para todos ustedes, hablando del disco, del concierto, de tiempos pasados, de tiempos futuros. Y los Stainless Rock estarán aquí en Músicas ese día 4 de enero, horas antes de actuar en el barrio de Vallecas. La canción, como ya decía ayer, que más os hemos puesto, es la que más nos tiene atrapado. Y una canción que puedes ver en YouTube, la canción que da título y nombre al disco, Hiéreme. Ayer os pensábamos la canción Tú eres mi droga, bueno, mejor dicho, Ella es mi droga. Y hoy vamos a poneros otra de esas canciones incluidas en el disco Hiéreme de Inos Steiner Rock. La canción lleva por título Déjame hacerte sangrar. No me dejas quitar. Mientras buscas el sitio donde hacerme sangrar. No me eches porque no tengo elección. Yo te doy mi sangre, tú me das tu amor. Deberías darme de ti, pero cuando quieres me haces tan feliz. Estar a un paso de la eternidad. Noche tras noche, por siempre jamás. Déjame hacerte sangrar. Déjame hacerte sangrar. Quédate junto a mí, por siempre jamás. Sin tu dolor no me dejas quitar. Mientras buscas el sitio donde me haces sangrar. No me resisto, ya no tengo elección. Yo te doy mi sangre, tú me das tu amor. Déjame hacerte sangrar. Déjame hacerte sangrar. Quédate junto a mí, por siempre jamás. Déjame hacerte sangrar, una de las canciones incluidas en este nuevo proyecto musical de Klaus Rotten, es bajista de Vómito, bajo el nombre de Inos Steinless Rock. Otro de los discos recomendados aquí en Músicas, en nuestra lista de músicas. El día 4 de enero, como te comento, estarán aquí en directo en el programa. El día 3 estarán actuando en Ávila. Y el día 4 aquí en Madrid, en el barrio de Vallecas. Quédate junto a mí, por siempre jamás. La canción que da nombre y título al disco Hiéreme la puedes visualizar en YouTube. Es, creo que la única canción que de momento hay subida a YouTube. Quiero no esté colocado, que se coloque y al loro. Eras bueno, chico, realmente bueno. Pero mientras esté yo, siempre serás un segundón, ¿comprendes? No puedo entrar si no están en la lista. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí. ¿Quién no les conozca? Franklin Grandy. Jackson. Repasando la lista de músicas con los discos recomendados. Hey, for your side. Con Sucio 13 representa. Más información en nuestra página web www.musicas.es.tl, escrito con doble K de kilo. Hasta el momento hemos escuchado a Faber Pugna, Non Servium, 13 Bats y el nuevo proyecto musical de Klaus Groten llamado Inos Stainless Rock. Estos y otros discos dentro del movimiento del punk, del hardcore, del oi, de ska, los vas a encontrar en la tienda oficial de Potencial Hardcore en el barrio de Vallecas. En pleno corazón del barrio de Vallecas, en la calle Lozano número 15, abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche, horario anticomercial. En esa página web www.potencialhardcore.org puedes ver todo el catálogo que hay ahora mismo a la venta, de tanto de discos, de camisetas y de cualquier otro tipo de merchandising. De vídeos también hay bastante material. Todo eso lo vas a ver en su página web. Y si vives en Madrid, muy cerquita de Vallecas, y quieres acercarte en cualquier momento, ya sabes, Lozano, calle Lozano número 15, en su horario habitual y anticomercial, de 12 a 2 por las mañanas, de 6 a 9 de la noche por las tardes. Línea directa con el programa, o sea, con, mejor dicho, con la tienda. Teléfono 91-552-2329 o el teléfono móvil de Potencial Hardcore 659-901-838. Y vamos a cerrar con lo que es el número uno de la lista, el grupo que estará actuando este próximo jueves 7 de noviembre en el Gruta 77 como artista invitado de los míticos y legendarios GBH. De este concierto tienes un post habilitado en nuestra página web www.musicas.es. Ahí tienes toda la información del concierto de GBH. Recuerda, también concierto recomendado por Músicas, GBH más Sucio 13, próximo jueves 7 de noviembre en la sala Gruta 77. Y ahora sí, escuchamos esta canción que casi da nombre al grupo. El disco lleva por título Más motivos que en el 77, con lo cual ya sabes que es un grupo en sus letras plenamente reivindicativo. Y entre esas canciones que puedes escuchar en el disco, esta canción llamada Solo Socios, número uno de Músicas, Sucio 13. Shy, con Sucio 13 representando. Son los socios en la gran ciudad. Dice: rulan por la capital con aires de sobrao. Ellos viven en su farsa, van idiotizados. Salen a tomar café y no se han enterado que han pagado el sueldo al marroquí recién llegado. Tiran la colilla sobre el suelo que ha limpiado el inmigrante que ellos habrían deportado. Se dejan la pasta en coche, ropa y calzado. Y llegar a ser el ser al que han odiado. Duermen tranquilos, su mafia les protege. Siguen maltratando a su mujer mientras se deje. Dejan de lado amigos por negocios sucios. Te piden que abandones el club si no eres socio. Desde arriba les encanta, sobre todo al diferente. La justicia es su balanza, siempre lo que no se entiende. Desde arriba les encanta, sobre todo al diferente. Solo aparentan, si no tienen se lo inventan. Pa' subir más alto ponen su culo en venta. Lavan su conciencia con los trapos sucios. Cuidan su apariencia, son de doble filo. Pero mi estilo les castiga y les delata. Son carne de cañón con filosofía barata. No quieren en su calle ver sino colatas. Y pagan un bastón para tener sus ordenatas. Ellos a otra cosa, su plato sigue lleno. Su banco está cuidando su sucio dinero. Siguen echándole la culpa al extranjero y siguen explotándole solo por ser de fuera. Mientras la madera sigue vigilando el barrio, su mujer en la cocina y su hijo en el armario. Dejan de lado amigos por negocios sucios. Te piden que abandones el club si no eres socio. Desde arriba les encanta, sobre todo al diferente. La justicia es su balanza, siempre lo que no se entiende. Desde arriba les encanta, sobre todo al diferente. La justicia es su balanza, siempre lo que no se entiende. Así suena el número uno de músicas Sucio 13, su disco Más Motivos que en el 77, y esta canción incluida en el álbum Solo Socios. El grupo, bueno, en breve espacio de tiempo va a meterse ya de lleno en el estudio a dar forma a su nuevo trabajo, y a partir de allá sí, pues trataremos de que también estén aquí en el programa. Como hace algunas semanas estuvieron 13 bats. El próximo jueves 7, como te vengo comentando, Sucio 13 estará abriendo el concierto de los míticos y legendarios GBH en Gruta 77. Más información de este concierto y de otros en nuestra página web www.musicas.es. Músicas, recuerda siempre, con K de kilo. Y este fue el pequeño repaso a los discos recomendados en nuestra lista de músicas. Faber Pugna, Non Servium, 13 Bats, Inos, Stainless Rock y lo que suena de fondo, Sucio 13. Pues 13 y no me ganan rimas. Bueno, bromas aparte, vamos a escuchar más música. Oh, está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Grant y Jackson. Ya sabes dónde puedes encontrar los discos recomendados por Músicas. Si vas a tu tienda de discos habitual y no los encuentras, en el barrio de Vallecas tienes la tienda y la sede oficial de Potencial Hardcore en Madrid, en la calle Lozano número 15. Abierto por las mañanas de 12 a 2 de la mañana y por las tardes de 6 a 9 de la noche. En la calle Lozano número 15. En ese horario anticomercial. Más información de todo el catálogo que mueve, tanto vídeos, discos, camisetas, merchandising, en su página web www.potencialhardcore.org. Y si andas en el mundo de Facebook, pues también puedes darle me gusta a su página en Facebook. Y si no quieres andar, bueno, porque quizás se demore en el tiempo, el que tú envíes un correo, te responden y vuelven a reenviarte el correo, pues puedes ponerte en contacto directo con Potencial Hardcore a través de cualquiera de estos dos teléfonos: 915522329 o el teléfono móvil de Potencial Hardcore: 659-901-838. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Grant y Jackson. Se resistía a salir, pero ahí está la sintonía para dar conciertos recomendados y comentar otras cositas. Por ejemplo, lo primero, recordar lo que es desde ayer mismo nuestro nuevo horario de emisión. Antes, recuerdas, lo estábamos 2 horas los sábados de 4 a 6. Desde ayer mismo ya tenemos ampliación de horario, lo que también significa ampliación de nuestro abanico musical. Tal y como figura en alguna de las cuñas del programa, aquí vamos a dar cabida y cancha al pop, al rock, al blues, al soul, al jazz, al nuevo flamenco. Y dentro de estos estilos musicales, pues si quieres pedirnos alguna canción en concreto, ya sabes que puedes hacerlo a través del método tradicional, el teléfono 914451642. O también, si lo prefieres, nos puedes añadir a Skype con el nombre de Músicas Online y, como siempre, Músicas escrito con cada kilo. También, bueno, recordar lo que son los conciertos recomendados por Músicas, como el que te acabamos de recordar hace unos minutos, el próximo jueves 7 de noviembre en Gruta 77, actuando Sucio 13 como artista invitado de los míticos legendarios GBH. Más información de este concierto en nuestra página web www.musicas.es. Al día siguiente, bueno, pues tampoco, no sé yo, así al final me decidiré a ir, ya que está un poco la cosa un poco confusa. De cualquier forma, ahí estará actuando Alex León, amigo en Facebook, con su banda The Black Back Band. Será en el EVE de Vallecas ese viernes 8 de noviembre. A la semana siguiente, el día 14, en el Teatro Lara, presentación del nuevo disco de Kiko Veneno. Recuerda, en el Teatro Lara. Entradas anticipadas en tiquetea.com y en el teléfono 902-044-226. A final de mes estaremos viendo en Caracol a Tomasito en la presentación de lo que es su nuevo trabajo, Azalbajao, que en unos minutos también escucharemos una de las canciones de este nuevo disco. El próximo miércoles tendremos también entrevista con el propio Tomasito, hablando del disco, del concierto, y quizás también salga a colación el proyecto de la Pandilla Voladora. Y en el mes de diciembre, pues tendremos también lo que es ese 3 en 1 que venimos llamando. El concierto, presentación de lo que es nuestra llegada a Fama FM. El concierto 25 aniversario del invento, desde aquel marzo del año 1988. Y ya cercanas las fiestas de Navidad, también lo vamos a usar como concierto de Navidad. Recuerda, la cita será, bueno, como aquella vieja película de terror, un viernes 13. Y en concierto, pues el grupo Violet Young, del que puedes escuchar algo de material en nuestras dos páginas, www.musicas.es.tele, y el post adecuado en nuestra página oficial, www.musicas.es. El concierto tendrá lugar en el barrio de Entrevías, en el Paso de la Cebra, calle Rafael Marcote número 1. Y lo más importante, la palabra mágica, es gratis. Entrada libre y gratuita para todos. Los medios de comunicación y de transporte, lo más cercano, o en el tren de cercanías, en el tren de Entrevías, Asamblea de Entrevías, y todos los autobuses que te llevan al barrio de Entrevías, el 102, desde Moratalaz, el 144, el 111... Y lo dicho, en metro, pues como que te queda un poquito más lejos. Si te animas a llevar la mochila y el bocata, puedes ir dándote un paseito. Ya que lo venimos nombrando, aunque bueno, es el cantante anterior, no es el cantante actual. Aquí canta Javier Alcón con su nuevo proyecto musical Bon Scott Revival South, pero el resto sí son miembros de la banda. Así suena Black Back Band próximo viernes 8 de noviembre, actuando en el barrio de Vallecas, en el Pub Eve. Banda tributo a AC/DC, Black Back Band. Así suena Black Back Band, la banda tributo a AC/DC, en este caso con la voz de Bon Scott, que ya no está en el grupo desde hace algunos meses. Ha formado un nuevo proyecto que vimos también antes de verano en la Sala del Sol, con ese proyecto musical llamado Bon Scott Revival Sound. Esta otra banda, también versiones de AC/DC, estarán el viernes 8 de noviembre en el Pub Eve de Vallecas, Black Back Band. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. He observado el comportamiento de los leones y no tengo ninguna duda. Escucha mi programa. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. ¿Y Kiss? ¿Por casualidad sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Chispante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡P.O.R.Q.E.! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Y bien, si hoy abríamos el programa con nuestra pequeña sesión de jazz, escuchando a Jorge Pardo, Miles Davis, Diego Amador, Paquito de Rivera, Michel Camilo. La recta final, pues, la vamos a abrir al apartado de ese nuevo flamenco. Quizás a alguno no le gusta la etiqueta, pero es lo que, bueno, se viene dando en estos últimos años, estos nuevos artistas que han tratado de fusionar el viejo mundo flamenco con nuevos sonidos refrescantes. Artistas como Ketama, La Barbería del Sur, Navajita Platea, Tomasito y tantos otros artistas que en los últimos años están, bueno, renovando ese viejo espíritu flamenco iniciado por grandes maestros como Camarón de la Isla o Enrique Morente. Y vamos a abrir con lo que ya, bueno, a lo largo del programa ya te hemos venido comentando, el nuevo disco Haz al Bajao de Tomasito, donde recupera una clásica canción italiana de Renato Carosone, el Bambino Piccolino, que también Bambino recuperaba en una de sus grabaciones. Esta es la versión grabada hace bastantes años por el propio Bambino. La canción de Renato Carosone, Bambino Piccolino. Y el ritmo que yo les traigo no es de la China ni del Japón. Y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón. Hay las niñas de media Europa que ya están hartas de mambo y tuí. Me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así: ay, Bambino Piccolino, tienes el color cetrino de la gente canastera. Y en tus ojos yo adivino que has nacido en el camino que va de Sevilla a Utrera. De Italia por lo romántico, de Francia por lo michi, pero escuchando tu cántico se ve palpable que eres de aquí. Y aunque te pongas tan cándido, Bambino lánguido, dime que sí. Debajo de los olivos nació la gracia de este compás, y yo me sentí cautivo y entre sus notas me eché a bailar. Las bellas de Inglaterra, de Copenhague y de Nueva York, dándoles a nuestra tierra mientras repiten la media voz. Ay, Bambino Piccolino, tienes el color cetrino de la... Grande entre los grandes, Bambino, recuperando la célebre canción hecha por Renato Carosone. Y por cierto, en Facebook hemos abierto también nosotros, ya que nos extrañaba bastante que no hubiera página de Facebook de Bambino. Así que desde hace algunos días la hemos abierto. El nombre exacto es facebook.com/Bambino Sevilla. Y ahora sí vamos a escuchar esa versión grabada en su último trabajo por Tomasito, el álbum Haz al Bajao. Dime que sí. me sentí cautivo, entre tus notas me se ha bailado la Francia de Inglaterra, de Copenhague y de Nueva York. Ya no encuentro esta tierra mientras repiten a media voz. ¡Ay, bambino! ¡Ay, bambino! Recuperando la célebre canción de Renato Crosone, canción que aquí en España también hace años, como hemos escuchado, también grababa el magnífico Bambino. Y de ahí le vino el apodo. Los románticos de Francia, por lo misí. Pero escuchando tu canto, se ve palpable que eres de aquí. Y aunque te toca tan cándido, Bambino la digo. Y vamos a escuchar, bueno, ahora a continuación, otro de los grandes nombres imprescindibles en la historia de ese nuevo flamenco. Allá por el año 1977, junto a Raimundo y a Rafael Amador, grababa un disco que en aquel momento pues prácticamente pasó sin pena ni gloria. Fue el álbum homónimo llamado Veneno. Y hoy en día pues es sin duda alguna referente indiscutible para este mundillo del nuevo flamenco, con canciones clásicas como ese corte llamado Los Delincuentes, que también ha dado nombre a una genial banda. Y vamos a escuchar de lo que es el repertorio en solitario del Kiko Veneno, que estaba actuando en lo que también es uno de los conciertos recomendados por Músicas. El próximo día 14 de noviembre está actuando y presentando su nuevo trabajo en el Teatro Lara. Entradas anticipadas en tiquetea.com o bien en el teléfono 902-044-226. Y si veis un coche en la puerta, un coche blanco, procurar no abollarlo. Este próximo 14 de noviembre iré al concierto en un Mercedes blanco. Procure no abollarlo. En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. En un Mercedes blanco llegó, de lunares el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él, y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares, cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco, son tres leyes y un secreto. Ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponme la hasta que se arranque. Los cachitos de hierro y de cromo a cantar, como tú sabes. Qué pena de muchacho, bebé, cuando juegan a las máquinas y recogen. En un Mercedes blanco así llegaremos al concierto de Kiko Veneno. Próximo 14 de noviembre, concierto recomendado por Músicas, presentando su último trabajo en el Teatro Lara de Madrid. Entradas anticipadas en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. 902-044-226. Los cachitos de hierro y de cromo. Esos cachitos de hierro y de cromo a cantar. En un Mercedes blanco, una quizá de las canciones más populares, aparte del clásico de Volando Voy, Volando Vengo, la canción que años más tarde también grabaría el propio Camarón de la Isla. Últimos minutos de programa al ritmo de aires flamencos. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Y otro de estos nombres imprescindibles, el de este caballero, yo siempre lo digo, los americanos tienen a Jimi Hendrix, nosotros tenemos a Don Paco. Don Francisco, Paco de Lucía, un hombre que ha hecho prácticamente de todo, acercamientos al mundo de la música clásica con ese concierto de Aranjuez, sus acercamientos al mundo del jazz con artistas como Aldi Meola, Jack McLaurin, Chick Corea, y su propio proyecto musical, el Sestet de Paco de Lucía, con canciones como esta que hoy estamos escuchando aquí, Buena Buena King Kong. Thank you. el afamado sextet de Paco Lucía, que tuvo dos épocas, y de momento estamos escuchando este Buena Buena King Kong en su época más gloriosa, ya por el año 1981, con Paco de Lucía a la guitarra, Pepe de Lucía, su hermano, a la voz, Jorge Pardo flauta y saxo soprano, Carles Benavent al bajo, Rubén Dantas a la percusión y su otro hermano Ramón de Algeciras a la guitarra. Años más tarde, en el 97, haría una buena nueva reunión de la banda con otros músicos, con Duquente a la voz, Jorge Pardo, Carles Benavent, Rubén Dantas y Ramón de Algeciras. Así suena en directo el sextet de Paco Lucía, que como yo siempre digo, aquella famosa película dan los siete magníficos, estos son los seis magníficos. Y en el programa vamos a recuperar un sonido que hicieron popular algunos artistas de un barrio concreto de Madrid, que dio nombre a ese sonido. Artistas como Los Chorbos, Las Grecas y el propio Manzanita dieron vida a este proyecto musical que se hacía llamar El Sonido Caño Roto. Hace algunos años, bueno, tuvimos la suerte y la oportunidad de ver a Los Chorbos en una sala tristemente cerrada llamada Suristán, presentando su, lo que fue su último trabajo hace algunos años, llamado Siglo XXI, donde grababan nuevas canciones y recuperaban algún viejo éxito, como aquella canción Tendrás una nueva ilusión. El sonido en cuestión se hizo llamar como el barrio de donde provenían estos artistas. Fue el sonido Caño Roto. Así suenan Los Chorbos, de la banda en la que inició su carrera musical el propio Manzanita. Esta canción también aparecía recuperada en ese disco último llamado Siglo XXI, Loco Estoy por Ti. Y como bien apuntaba la famosa revista musical Loco Estoy por Ti, mi amor, Alma 100, Loco Estoy por Ti, mi amor, contigo sueño, Loco Estoy porque yo soy. Una banda a la que se comparaba por esa fusión de estilos y de música con los propios sonidos de Filadelfia, y la verdad es que no andaban demasiado descaminados. Así suena aquí en Músicas el sonido Caño Roto, de la mano de Los Chorbos, con esta canción llamada Loco Estoy por Ti. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Qué bello es el amor, la gente vive más feliz cuando de nuevo vuelvas a mí. Se calmará mi llanto y con las mismas fuerzas que un día yo tamé, te seguiré yo amando. Porque tu beso no te lo mentí, eso fue un regalo. Cuando el amor se siente de verdad, ese amor sagrado. Loco estoy corazón. Te llevo yo en el alma, te llevo siempre dentro de mi ser. Y aunque te lo callas, lo más bonito es saber querer sin poner cadena. Sentís amado y sentís herido a la misma vez. Si no te condena, loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy por ti, mi amor, contigo sueño. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Loco estoy porque yo soy tu amor secreto. Un proyecto musical de auténtico lujo, que tuvo su momento de gloria, bueno, como se comenta, bueno, aquellos años en el que no paraba de sonar en el Rastro de Madrid aquella célebre canción llamada Vuelvo a Casa. Eso y poco más fue lo que dio de sí Los Chorvos, un gran grupo musical, pero que tampoco, bueno, no sé, por falta de medios, de promoción o de otras cosas, tampoco tuvo una vida mucho mayor. También poco tiempo después de grabar el disco, Manzanita dejaba el grupo para iniciar su brillante carrera en solitario. Pero los aficionados a la buena música, está claro que nunca, nunca vamos a olvidar las grandes canciones de Los Chorvos. Esta canción llamada Locos Estoy por Ti, Tendrás una nueva ilusión, y por supuesto su gran himno Vuelvo a Casa. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Y otro de los artistas destacados de aquel sonido caño roto fue el dúo de las hermanas, que aparecieron bajo el nombre de Las Grecas. Esta fue una gran versión de Los Brincos, Ya Nadie Te Quiere. Si la vida nos separa, Nadie te quiere ya. Ha aparecido como cara B de single esta versión de Los Brincos, recuperada por Las Grecas, junto a Los Cherbos, Manzanita, impulsores de lo que en su momento se dio en llamar el sonido caño roto. Hay otro artista actual a que, bueno, también vamos a traer de aquí a unos días. No se lo ha incluido oficialmente en esa lista de el sonido caño roto, pero está claro que su parte de sus influencias musicales por ahí andan. Estamos hablando de un artista que empezamos a conocer, bueno, estando allá en MQM, allá por el año 2006-2007. Estoy hablando de Carlos Di Cani, terminando de ultimar lo que es su nuevo trabajo, que esperamos pronto tener por aquí. Y ya, bueno, ha llegado la hora de decir adiós. Nadie me quiere ya. Nadie me quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde ya? Eso es todo, amigos. Pues eso fue todo. Y vamos a cerrar por hoy el kiosco con lo que es, sin duda alguna, uno de los discos de referencia imprescindibles en esa historia revolucionaria del mundo flamenco. Camarón de la Isla, bueno, siempre miraba de cerca lo que estaban haciendo. Es más, y con este disco que vamos a escuchar, pues quiso acercarse a esos sonidos que estaban impulsando desde Sevilla Manuel Molina y sus compinches de Es Más. Una de las joyas imprescindibles del nuevo flamenco, este disco llamado La Leyenda del Tiempo. No recuerdo lo que pasó. Eso es todo, amigos. Con las guitarras de Tomasito y de Raimundo Amador, así sonaba este corte que daba nombre al disco llamado La Leyenda del Tiempo. Así cerramos por hoy esta edición de Músicas. Que pases, bueno, lo que queda de fin de semana lo mejor posible, y nos encontramos el próximo sábado aquí en Fama FM 89.5 del dial, a partir de las 12 en punto de la tarde. Saludos de Alberto Pérez. Bye, bye. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo extra éxitos. 89.5. Solo éxitos. 89.5. 89.5.